Diario del Futuro. 41 minutos después de las 12 de la noche, seguimos aquí en la revista muerta de Diario del Futuro. Y hoy les traje un disco, porque me tocaba a mí. Sí, sí, la verdad, era hora. Mira, hacía como dos semanas que no traía. Hacía como tres semanas que no traía. No. ¿Y qué trajiste? Traje el disco, como decía, de la banda más difícil de googlear de la historia. Yo creo que no lo hicieron por eso, porque se dieron cuenta en el camino, porque la banda en cuestión es la banda previa a Google. Claro, exactamente. Entonces no pudieron pensar eso, digamos. Como por ejemplo la banda DD, por ejemplo, que también es muy difícil. Pero si vos pones DD entre comillas, no te saltan más cosas que DD. También lo tenés a Fútbol. Fútbol es otra banda muy complicada de bulear, pero creo que ninguna supera a Dios. Banda que, entre otras cosas, como decíamos, es difícil de bulear porque tuvo toda su existencia en la era pre-Google, en la época que el internet era un modem haciendo ruidito, con suerte, porque en realidad arrancaron allá por 1992, cuando internet no era ni siquiera... Pero igual las bandas, eso no es el problema del googleo, porque las bandas que justamente están perdidas en los tiempos, cuanto más chiquitas son, a veces, más seguidores tienen. El problema acá es básicamente es el nombre. Sí, es el nombre y el hecho de que no... Digo, yo sé por qué te lo digo, me llamo Pérez. Claro, sí, es verdad. ¿Cómo andas, Pérez? ¿Qué haces? No te hablaba vos. Dios, banda que se formó, como decíamos, en la ciudad de Buenos Aires en el año 1992 como fruto de una serie de zapadas entre sus integrantes, lo cual tuvo como resultado una formación muy extraña, la formación que los caracteriza, que es batería y percusiones, bajo y voz. No tiene guitarras, no tiene teclados. El bajo, que está a cargo de Tomás Nogstef, un músico que después ha seguido con una prolífica carrera. Bueno, hace poco estuvo de regreso, anda por acá, va y viene con su grupo Mueran Humanos. Ahí íbamos a llegar a eso en un ratito nomás. Sí, pero no hace falta, tranquilo. No, por eso, vamos, no me apures, Pérez. Vamos a escuchar. Pérez. ¿Escuchamos? Déjame terminar de hacer la intro. Cuando vos traes tu banda chilena, yo no te corro. Podés, si querés. Pero no te quiero correr, yo lo que digo es... La banda, por esta particularidad de la formación, sostiene toda su estructura melódica en el bajo, que hace unas líneas muy particulares y que llenan bastante, ya lo vamos a ver. ¿Vamos a escucharlas? Sí, vamos a escucharlas. ¿Se va a escuchar eso? Sí, en un segundo. ¿Cuántos son los del grupo? Tres. ¿Tres? Un trío, batería, bajo y voz. En la voz particular de Pedro Amodio, que tenía un estilo de cantar. Porque a mitad tenía, de... murió. Te voy a cagar la puta que te parió. Batería, bajo y voz. Tiene una campaña política. Un estilo muy particular de canto que va a mitad de camino entre ese recitado lurridiano y una cosa medio casi hasta tanguera. ¿Tenían ganas de escuchar? Me perdí, tenía armado todo un speech. Ya no. ¿Tenías armado todo un speech? No, pero no lo podemos perder. Dale, ponete las pilas. No, déjame. Vamos a escuchar el primer tema que vamos a escuchar de su único disco, Dios, sacado en el 2001. Este tema se llama El Campeón y narra la historia de un boxeador. Vamos Caramba. A escucharlo. Caminamos sin parar toda la noche, por la calle llena de casas y olor a podrido. Cuando el sol salió, yo tenía un par de cachetazos, dijo el campeón. Y todos recordaron que una vez sonó la campana y el campeón no cayó. Cayó la gente, cayeron los sueños, cayó la mujer del campeón y el campeón no cayó. Nunca sonó tanto la campana, la gente eufórica se puso de pie, pedía sangre y el gran campeón sacó un par de sopapos y derrotó a su rival. La gente siguió gritando, la gente se puso de pie y el campeón se fue solo con la lluvia de compañera. Seguro y enloquecido luchó contra todos y la policía lo puso igual, igual que siempre, nada le importó. el tiempo de ayer quedó atrás. Y el campeón bebe su triunfo en un bar perdido por barracas. La campana suena y el campeón sonriendo no cae. Se agarra del vaso y borracho trastabilla en la calle. Podés verlo por ahí, seguro que se ríe borracho. El campeón no cae. El campeón se aferra a su destino y sonríe con la luna. Cayó el campeón. Escuchábamos entonces El Campeón, track 3 del disco Dios de la banda Dios. Disco que decíamos editaron en 2001 después de 9 años de carrera y que en realidad fue casi, lo editaron y al poco tiempo ya se separaron, fue prácticamente el único registro que dejaron. Hay también una grabación en vivo de un recital en el Centro Cultural Rojas que extrañamente uno escucha y suena muy muy parecido al disco de estudio. Hay algunos tracks que de no ser por ese ruidito de la grabación en vivo, ese murmullo de fondo, casi no se distinguiría de la grabación esta que hicieron. Este disco que lo grabaron después de muchos años de recorrer el under, gracias a la gente de Suárez, que con claro, su sello Fan Discos los rescató y los llevó a grabar. De hecho, el disco lo produjo Gonzalo Córdoba, el violero de Suárez. Y a los 4 meses se separaron. Y al toque se separaron, exacto. O sea, fue una movida extraña y eso es lo que hace que el disco también haya quedado un poco en la oscuridad en ese sentido, ¿no es cierto? La banda, una banda que edita un disco y desaparece, hace que el disco quede ahí guardado y solo los que lo pudieron ver en vivo, que no fueron tantos como los que le llegó el disco, mantienen vivo ese recuerdo. Exactamente, además una particularidad que es una banda cuyos músicos después de que se separaron no volvieron a tener, salvo con la excepción de Noctef, el bajista, una continuidad artística, digamos, con presencia fuerte en la escena. El baterista Javier Aldana pasó a ser cantante, hoy en día encabeza una banda que se llama Drogadictos desde hace muchos años, pero que es una banda que se junta, toca un par de veces por año, se separan, cambia de formación todo el tiempo. Este claramente a tono con el con nombre, el ¿no? título, exactamente. Pedro Amodio hizo algunas presentaciones a lo largo de estos tiempos como Pedro Amodio y compañía, pero tampoco llegó a volver a generar nada parecido a lo que habían hecho con Dios. Tomás Noctef, en cambio, sí, al separarse Dios tuvo varios proyectos. Kundalini fue uno de ellos. Fue parte durante un breve periodo de tiempo de Travesti, ese grupo de electro rock de zona sur del conurbano bonaerense. Y después de eso se fue a Europa, donde primero en Barcelona y luego en Berlín formó Mueran Humanos con la ex tecladista de Mujercitas Terror, Carmen Burgues, banda con la que están volviendo cada tanto a tocar, claro, a Buenos Aires. Exactamente, hay unas declaraciones justamente por haber vuelto en su momento hace poco, Noctef, con el Mueran Humanos. Obviamente en todas las entrevistas que que presenta, vuelven a presentar al personaje y al grupo, le preguntan por el grupo, por Dios. Claro. Le preguntan por Dios. Sí, lo mismo que el Papa Francisco, básicamente. Claro. Pero no, y las cosas que dice, por ejemplo, acá encontraba que un poco hablando de esas épocas, Noches dice, con Dios estuvimos mucho tiempo tocando sin que nadie nos diera pelota, y después cuando nos dieron bolas nos separamos, sí. Dice, entonces supongo que poca gente nos vio y mucha otra estaba interesada en vernos. Sacamos un disco y a los 4 meses nos separamos. Para mí hicimos lo que teníamos que hacer, dice, por ejemplo. Estábamos en contra de todo y eso lo pagamos con ostracismo. Esas son un par de opiniones, un tanto creídas para mí de Noches, pero sí. Tiene sus razones y así también vas agitando el mito. Es verdad lo que ellos decían, que nos sentíamos, teníamos una cosa de hacer las cosas que era todo al revés y en una forma de ser completamente diferente. No nos sentíamos bien con todo lo que nos rodeaba. Y esto es interesante, un montón de gente nos conoció en su momento y nos entendió mucho tiempo después. Y cuando nos entendió ya era demasiado tarde para nosotros. Es cierto que Dios, que es una banda por edad contemporánea a muchos de lo que fue la movida sónica o la movida alternativa de los 90s, estaba muy afuera del tipo de sonido que se escuchaba, bueno, él dice, en esa época. Éramos los anti-rock de los 90 argentinos. Claro, está como en las antípodas, si se quiere, de bandas como Peligrosos Gorriones o como Los Brujos. Aunque las influencias más profundas son las mismas, el post-punk, esa cosa despojada de fines de los 70s y principios de los 90s en Inglaterra, mucho Joy Division en esas líneas de bajo. Pero era una banda muy particular y en la particularidad también estaba la manera en la que trataban las letras. Escuchábamos recién El Campeón, que es prácticamente un cuentito, ¿no? El boxeador. A mí personalmente me hacía acordar a Calamaro. Tiene alguna cuestión. Alguna de esas cosas que Calamaro había heredado de Lou Reed. El recitado ese permanente. Recordemos, queridos oyentes del siglo XXI, que cuando Calamaro dejó de hacerse. En una época Calamaro era como heredero. Sí, yo sé que le va a sonar. Era el heredero de Tom Waits y de Lou Reed. Claro, antes de pasar a ser heredero de Dylan y después ya perdernos el heredero de quién decimos. Pero digamos que esa fue la forma que Calamaro salió del pop, tirando estamos para hablando ese lado. Del disco fines Nadie sale vivo de aquí. Estamos hablando disco. Fines de los 80. Exacto. Exactamente, el último disco que hace antes de exiliarse a España. Uh-huh. Pero así como tienen letras que narran historias así casi cotidianas, también tienen algunas otras en las que habla, no vamos a escuchar hoy, pero que ya se eco un poco de la época, de esos 90, ese desencanto de ser un pendejo en los 90 y sentir que está todo mal y que es toda una mierda. Y también tienen algunas canciones de amor, por extraño que parezca en este formato crudo y despojado. Y una de ellas, la más bella de ellas, es la que vamos a escuchar ahora, un tema que se llama Choquemos, y que es una canción de amor bastante destemplada, al estilo de Dios. Por el nombre, Choquemos, me hace acordar a los Smiths, ¿no? Bueno, que choquemos contra un camión. Bueno, esto es más o menos parecido. Choquemos vos y yo así las cabezas. Bueno, no es lo mismo, pero. No. Vamos a escuchar entonces a Choquemos, track número 8 de este disco que traje hoy para presentarles, amigos. Tienes que decirlo así, vamos a escuchar a Dios. Vamos a escuchar a Dios. Cuando corro contra vos, nos chocamos, justo en la cabeza, sin piedad. No nos evitemos más, choquemos juntos, que el día recién empieza. ¿Para qué trabajar tanto con la cabeza? Todo es tan estúpido que no hay problemas. Deja de hacerme un lado y choquemos de nuevo. Justo cuando el día recién empieza, no hay problemas, choquemos juntos, choquemos de nuevo. Estoy cansado de verte partir en dos mis sentimientos, pero te quiero demasiado para verte partir. Y Igual el día recién empieza. Tenemos que chocar, choquemos juntos sin problemas, que el día recién empieza. Escuchábamos a Dios en una experiencia religiosa aquí. Recién, parece que hubiese estado hecho todo a propósito, pero acabo de hacer la conexión. El batero de Dios, Javier Aldana, que armó su banda posterior, Drogadictos, de la que hablabas un rato, él canta en Drogadictos, es el cantante. Y el baterista de Drogadictos es Germán Loretti, que también es baterista de Riel y va a estar tocando en algunos minutos acá en el... Para, tenemos un integrante de Drogadictos. Tenemos un integrante de Drogadictos. Impresionante. ¿Te das cuenta? Y hasta parece un chico sano y total, todo. Total. Escuchábamos... No tengo preguntas entonces, para la nota. Sí, ¿me decías? Escuchábamos el tema Choquemos, una canción de amor dentro de lo que puede ser la canción de amor de una banda que cuando se le preguntaba las influencias no solamente mencionaba a la Velvet Underground, a Joy Division, a The Fall... sino que decía el ruido del motor de la heladera por la noche en casa, como influencia, como esa vibración que de repente frena y de repente arranca y de repente frena y de repente arranca. Y que hay algo de eso en el sonido de Dios. La verdad que John Cale se quedó corto, ¿no? Si subís una heladera al escenario... Sí, y la microfonía... Yo tranquilamente te digo... Brian Eno lo debe haber hecho alguna vez. Yo te puedo hacer un show que se llame Mi Heladera... Sí, la heladera de Pérez. La Peabody de 2:30 a 3 de la mañana. Bien, ese es una Peabody amplificada con un Peabody, ¿no? La Peabody y el Peabody. Vamos a escuchar un tema más antes de terminar. Como decíamos, a las influencias más rockeras también Dios le agregaba un lado claramente porteño, claramente arrabalero, que a veces se manifestaba en la métrica de las letras, en la forma de entonar medio tanguera de el cantante. Pero en algunos temas, como en el que vamos a escuchar ahora, era incluso más explícito. Y este tema toma un ritmo de valsecito criollo, pero lo adapta a esta sonoridad de Dios. El tema se llama El Río. Ese con el que vamos a cerrar. Es el anteúltimo tema del disco y es con el que vamos a cerrar. Pero contame vos, ¿cómo llegó este disco plateadito y rojo, que era como un sobrecito a tus manos? Un sobrecito. Un día estaba en una fiesta en el Salón Real, acá, Sarmiento y Talcahuano. Sí. No me acuerdo quién tocaba en esa fiesta, pero entre un montón de gente ebria apareció justamente Javier Aldana, el ex batero de Dios, que había encontrado una caja con varias copias del disco que le habían quedado originales de aquella época y las estaba vendiendo porque estaba sin un mango y las estaba vendiendo al precio que salió un CD en esa época, 40 pesos, una cosa así. Y yo, que tenía 40 pesos en el bolsillo, decidí renunciar a tomar cerveza esa noche para poder volverme con ese disco a casa, pues sabía que si no me lo llevaba esa vez de ahí, era algo que no iba a conseguir. Para Lando, ¿renunciaste a cerveza por un disco? No, después terminé mangueando cerveza. Ahora te creo, si no me parecía que estabas exagerando un poco. Estamos hablando de año 2008, ya casi 7 años después de que saliera, y fue realmente un milagro tener una copia original de ese disco en mis manos. Lo sigo atesorando muy bien. Tengo también en digital ese otro disco en vivo en el Centro Cultural Rojas del que les hablaba hace un rato. Si a alguno le despertó interés esto, puede buscar en internet, se consiguen ambos hoy en día. Están subidos a YouTube. Para, te podés comprar a Dios en Mercado Libre. Podés comprar a Dios en Mercado Libre y podés ver llorar la Biblia junto al calefón. Vamos a cerrar esta sección llamada Mirá, el disco que te traje, escuchando En el Río, un tema campestre, si se quiere, con ritmo de valsecito criollo, pero a la Dios, a la post-punk. Señores, este es el disco que les traje, Dios, aquí en Diario del Futuro.